y como saben también en Orozco se celebró pleno extraordinario esta semana y entre otros asuntos aprobaron la ocupación de Euskaltel, que está haciendo ya el despliegue, por cierto, de la fibra o de sus servicios, ¿no? por el centro de Orozco. Josu San Pedro, ¿qué tal? Bueno, parece que Euskaltel, como en otros puntos de la comarca, que en principio no parecía, ¿verdad?, que se iba a desplegar, por fin, bueno, aunque en Orozco llevan ustedes ya tiempo con ese tema, ¿no? Sí, esto lleva desde la anterior legislatura y la anterior ya son más de 4 años que se metieron, digamos, los tubos para meter toda la fibra y todo esto. Bueno, se llegó hasta el pueblo, digamos, hasta el centro. Sí. Y ahora pues se está metiendo ya para digamos, ya repartiéndolo para las casas. Para los sí, niños. Sí. Que va a ser en toda la zona centro, supongo, la zona de Goalde y la zona centro de sí, Zubiaur, ¿verdad? Sí, lo que es en Zubiaur ha habido quejas, pues porque la fibra óptica no llega a más sitios y demás, pero es que Euskaltel le ha costado llegar aquí porque no le parece, bueno, ha estado dudando sobre su rentabilidad y pues llega hasta donde cree que le va a salir rentable. Claro, ese es el tema de las empresas. Sí. La cuenta de resultados también se mira y es así. Bueno, yo estuve presente en el pleno y no entendí muy bien qué es lo que había pasado con un acta, quizás un error de transcripción. La cuestión es que donde tenía que apuntarse 19 millones de euros figuraban 19.000 y esto parece que ha causado algún trastorno en principio de firma de documentos, en fin, no sé, explíquenos un poco qué ha pasado con ese tema y sobre todo hay otro, y por qué se abstuvieron ustedes en la votación, no votaron a favor del cambio. Sí, bueno, no votamos a favor, tampoco votamos en contra. Nosotros simplemente nos abstuvimos porque no estuvimos en ese pleno, entonces simplemente le dijimos a los que estuvieron antes, cuando se aprobó ese pleno, pues que votasen a favor. Nosotros no íbamos a votar en contra de algo en lo que no hemos estado. Pero bueno, yo lo explico. Este año, en agosto, nos tocó, pues como dice, de la noche a la mañana, tener que firmar un aval de 5 millones de euros pues para que Zubiaur y Kuntza pues pueda seguir con sus fases de construcción de las casas de Goalde. Claro, cuando vimos 5 millones de euros, es una firma así por así, pues no la íbamos a firmar. Entonces estuvimos investigando, estuvimos hablando pues con la BBK, con Zubiaur y Kuntza, con la constructora, con el notario, bueno, con un montón de gente. Parece ser que efectivamente se había aprobado los 19 millones de euros en febrero de 2009. Entonces, pues fuimos a ese acta. Y cuando fuimos a ese acta, vimos que no ponía 19 millones de euros, sino 19.000 euros. Entonces nos parecía un error de bulto bastante importante. Con 19.000 euros, pues no arruines un ayuntamiento, pero con 19 millones, pues sí. Entonces dijimos que la corrección de ese acta pues tenía que hacerse en pleno. Simplemente fue por eso. Nos parecía una cifra tan grande que decidimos que no, que esa corrección no la íbamos a hacer, digamos, de cualquier manera, sino que tenía que ser en pleno. Simplemente fue por eso. Uh-huh. Bueno, una zona, la de Goalde, que continúa la construcción, eso, vamos, va para arriba, va creciendo esa zona de nueva del municipio, y bueno, que en el futuro, si todo va bien y la economía va cambiando un poco, pues va a crecer Orozco, ¿no? De nuevo, va a tener ahí gente joven que va a poblar toda esa zona. Bueno, pues esperemos que vaya bien y que haya compradores, porque si no, pues nos podemos meter en un problema importante. Sí, sí, esperemos que sí, que cambie todo esto y que no sea, en fin, lo que anuncian algunos, ¿no? Ajá. Bueno, y tengo que preguntarle por su sueldo y su media jornada, porque da la impresión, por lo que se escucha, que va a tener usted que aceptar el sueldo, que ahora no cobra, por cierto, ni seguridad social, porque la cosa no va a cambiar. Hombre, sobre que no va a cambiar. Si me da la impresión, ¿eh? Pues bueno, sí, de momento son impresiones tuyas, a salir, no sé. Es algo que de momento no queremos darle muchas vueltas, porque la gente está cansada de hablar de ese tema y nosotros pues hemos tenido una reunión con Bildu hace poco, queremos tener otra con el PNV, queremos seguir tratando este tema y lo que no queremos hacer es ya pues marear más a la gente con este tema. Lo que tenga que ser, será, iba a ser en este pleno y vamos a tratar este pleno. Bildu nos dijo que por favor le diésemos un poco más de tiempo y pues porque tenía que consultarlo con su gente después de una propuesta que le hicimos nosotros. Y bueno, pues dijimos, pues venga, pues lo pasamos al pleno ordinario del 11 de octubre y en este no lo tratamos. Simplemente pues no queremos meter más ruido con esto, creo que la gente está cansada de oír hablar de un sueldo o de una dedicación exclusiva y no vamos a darle más vueltas de momento hasta octubre. Pero bueno, las sensaciones esas de sobre qué es lo que tengo que aceptar, de momento pues eso, son sensaciones, no hay nada hablado. No hay nada seguro, no. Pues nada fijo. Bueno, vamos a hablar de actividades de fin de semana. Hoy precisamente tienen, hoy 23, sí, 23, tienen un foro sobre un asunto muy importante que es la movilidad, es cómo nos movemos, cómo actuamos, qué es lo que hacemos, si vamos dejando un poquito el coche. Me da la impresión de que no, de que eso no lo dejamos. En fin, a ver si cogemos un poco más la bicicleta para desplazarnos por ahí, ¿no? Sí, sobre todo, pues bueno, en Orozco ya sabemos que dependemos mucho mucho del coche, pues porque no tenemos tren, y al final pues, el Bizkaibus da lo que da. Pero bueno, sí que, por ejemplo, esto nos sirve, plan de movilidad, concienciarnos con la movilidad sostenible en no movernos, por lo menos dentro del casco urbano, con el coche, por ejemplo, así somos capaces de concienciarnos. Bueno, este acto de explicación del plan este acto está dentro de la Semana de la Movilidad, de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Y bueno, y el sábado pasado ya hicimos, pues, digamos, una pequeña carrera, iba a decir, no, bueno, una marcha en bici como un acto, y este es el segundo acto que tenemos preparado. ¿En qué consiste? Pues bueno, unos técnicos de Lever, la empresa que ha hecho el plan de movilidad sostenible de la comarca, pues nos va a explicar aproximadamente en 40 minutos en qué consiste este plan, y después ya se dará paso a un coloquio sobre las prioridades en la implantación de las medidas y sobre cosas que se quieran plantear. Al final es un acto explicativo y de participación ciudadana en que la gente pues podrá aportar sus ideas. Bueno, será en Don Iván Aretoa. ¿Y a qué hora? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Sí. Bueno, ¿tienen también prevista una salida al monte este fin de semana? Sí. O al campo, vamos. Sí, esto es un acto que organiza el museo dentro de unas actividades que tienen organizadas durante estos meses. Y bueno, esta actividad se llama Birding, al final en concreto lo que es una salida ornitológica. A las 9:30 de la mañana se sale del museo, y la persona encargada de dirigir esto es Sergio de Juan, de la empresa Equinoccio Naturaleza. Y bueno, a Sergio de Juan lo conocemos ya de antes, porque mira, casualmente también está en una asociación medioambiental, y es una persona que nos dio unas charlas sobre el Parque Eólico de Jesurí. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con eso, simplemente pues ya viene como formando parte de su empresa, ¿no? Trabajando para su empresa, y como digo, es una salida ornitológica para ver los animales, las aves que tenemos por Orozco, y luego a las 6 de la tarde ya nos dará una charla en el mismo museo sobre aves. Bueno, y también tienen previsto, para aquellos que quieran apuntarse, tienen que conocer el dato, que el 2 de octubre se celebra en Guipúzcoa el kilómetro AC, y han previsto un autobús para que se apunte aquel que quiera ir, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos de plazo entre el 21 y el 28 para apuntarnos. El autobús, el kilómetro AC es en Azpeitia, y el autobús saldrá a las 9 de la mañana de Orozco y volverá a las 7 de la tarde. El precio del autobús son 10 euros, y para apuntarse tenemos en Induma o bien aquí en el ayuntamiento. Recuerdo los horarios de Induma. Induma está abierto de 5 a 8 de la tarde los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, ya aprovechando sobre apuntarse en Induma, hoy es el último día para apuntarse a los cursillos que anualmente hay en Orozco, pues tipo yoga, pilates, pintura, bolillos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que la gente aproveche hoy si tiene intención de apuntarse a algún cursillo, si quiere información sobre los cursillos, a ver pues horarios, a ver si le interesa alguno, pues que hoy es el último día, así que se dé prisa, recuerdo, de 5 a 8 de la tarde. Muy bien, perfecto. Pues nada, le agradecemos a Josu San Pedro Montalbán que nos haya acompañado unos minutos. Le deseamos un buen fin de semana y hasta la próxima. Eskerrik asko. Muy bien, eskerrik asko, Seli. Agur. Agur.